Rocío Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Primero, feliz día a la madre ayer y qué lindo que lo pasaste en el campo. Bueno, gracias. Y segundo, qué buena presentación y que la presentes sabiendo algo de la obra, que a veces, viste, lamentablemente no pasa siempre cuando te hacen una nota, así que te agradezco. Y en un lugar tan lindo como Tandil, que fui con un montón de obras, por suerte, lo conozco bastante, gracias a Dios. Bueno, y sabrás que la verdad que hay un público muy variado y la verdad que están esperando mucho, y sobre todo después en este post-pandemia en el que hace tanto tiempo que, bueno, que no tenemos movimiento teatral ni nada, así que hay el cielito esperándolos con esta academia de TikTokers y estos chicos que son influencers, y la verdad que van a contarnos un poco más, se juntan en esta academia, digamos, para profesionalizar su trabajo. Contanos un poco bien cómo es, Ernesto, la obra. Bueno, mira, te quiero contar un poquito, si tenemos dos minutitos, para que veas un poco cómo nació. Yo soy un tipo que tengo, bueno, la suerte de tener una carrera en los medios, en televisión y en teatro, y a veces uno tiene una cierta resistencia a todo lo nuevo. Y yo al principio, viste, sobre todo en pandemia, cuando veías los TikTokers, a los famosos, haciendo una canción, o el terraza, terraza, terraza, o viste la negra esta que dice, hola, buen día. Pero dije, qué sé yo, y un día me invitaron de Wii Producciones a una especie de convención que hacían todos, y dije, yo estoy viviendo este tiempo, ¿quién soy para no entender lo que está pasando? Y tengo que ver y conocer. Y cuando fui y los empecé a investigar un poco, y vi que en realidad, como la mayoría no hace eso, sino que establece un vínculo, que les cuentan sus problemas, viste, que arrancan diciendo a la gente y les cuentan lo que les está pasando, y tiene un montón de seguidores, y dije, bueno, es como una manera nueva de comunicación. Y después, porque viendo que, viste, que ellos se escriben, se dirigen, se graban, se editan, y es como, son como pequeñas productoras en chiquito, ¿entendés? Y cuando me tiró la idea, dije, bueno, yo los tengo que llevar al teatro y que entiendan lo actoral. Y el desafío primero era que, salvo dos que estudian actuación, cuando no sabes teatro, componer un personaje es algo muy difícil, y no quise meterme ni meterlos en ese brete, por lo cual hice que ellos de sí mismos entren en una estructura dramática. Yo no quería tampoco el choreo, viste, que hay con muchos que bañas en cualquier cosa en el escenario y es un robo a la gente. Yo escribí una comedia que la puede ver la familia, que te vas a divertir, donde realmente los ocho haciendo de ellos los convocan para estar en la primera academia para ser TikTokers profesionales, porque viste que siempre los primeros actores no tenían título como los primeros médicos, y acá que se entienda eso, y bueno, pasan por varias situaciones y clases muy divertidas hasta que se reciben. Y la verdad que todo es muy muy divertido, tuvimos buenas críticas, estrenamos en el Astral, que lo llenamos, dos funciones que era para presentarlo acá en Buenos Aires, y nos fue muy bien, y estoy muy contento porque son muy inteligentes, y te das cuenta que qué juventud tenemos y las posibilidades que tienen, y creo que tendríamos que prestarles más atención. Y bueno, para dejar de decir, ¿no?, ese dicho también de que la juventud está perdida y de que ahora los pibes que no hacen nada y están todo el día en las redes sociales, y darnos cuenta de que es la salida que ellos tienen, pero son todos, es cierto, ¿no?, muy inteligentes, y la verdad que uno hubiese deseado en su edad ser así, tener estas salidas laborales que están buenísimas, y poder entenderlos, ¿no?, de una manera distinta, y verlos, sí, que ahora pero la vida creo es distinta. Que es muy inteligente lo que decís, pero creo que todos tenemos que estar abiertos, y creo que tenemos que prestarles más atención y escucharlos, y también tenemos que, la verdad, tratar de llevar la educación a un lugar que lo que se está llevando en el mundo, que sea más, viste, como no hablar como en medicina de la enfermedad, sino del enfermo, ¿entendés? Entonces, ver la verdad, porque a veces, imagínate un pibe, yo por ejemplo, que me gustaba el teatro, yo, salvo dos maestras y una profesora secundaria, tuve todas las contras de lo que me decían porque me gustaba esto, y quizás mi carrera podría haber sido mucho mejor de lo que fue. Y entonces, a ver, hablo del teatro, pero hay un montón de otras cosas, y hay que prestarle atención y potenciar a cada alumno y tratar de ver qué es lo que sirve. Puede haber alguno que no le interese nada, o que no sea un, realmente, que también es muy importante, un trabajador de lo que fuere, pero hay muchos que deben tener condiciones para cualquier carrera, y creo que hay que prestarle atención porque a veces te frustran, ¿entendés? Y ahí hay que acercarlos un poco, hay que creo que tenemos que lograr esa comunicación, porque son abiertos, y yo la verdad que, bueno, le debo al teatro lo que es el niño mágico, yo me siento un chico más, ¿entendés? O sea, no hago boludeces en el buen sentido, pero me siento desde la cabeza, y la verdad que son muy, la verdad, y son muy rápidos, muy inteligentes, entienden todo, y muchos, ya hay dos que están estudiando teatro conmigo, ¿entendés? O sea, que lo entendieron. Y después modificarlos, porque mira, había una Tefi Martin que hace TikTok, pero está estudiando enfermería, y cuando le escuché la voz le dije, vos tenés que estudiar locución, porque tiene una voz increíble, y se anotó en el ICER, ¿entendés? Claro, entonces fíjate, porque se dio cuenta también, y es como que está con otras ganas y otras ansias, y si vos lo escuchás y le prestás atención, podés disparar en ese chico o en esa chica algo muy interesante y que encuentren su verdadera vocación, ¿no? ¿Y cómo hiciste, Ernesto, para seleccionarlos a ellos? Son 8 TikTokers. ¿Cómo hiciste para hacer esta selección de 8 con todos los que hay? Mira, debo ser muy honesto. Primero, a mí en la realidad, en el trabajo, a mí no me gusta hacer casting, porque el casting es algo muy feo, que a veces podés salir mal en el momento y ser bueno. Yo prefiero ver que cuando trabajo con actores a nivel profesional, prefiero ver qué le pasa al actor con la obra que yo le traigo a proponer o que le trae el productor, y veo cómo se involucra. Y a mí, si tengo un actor a favor que tiene ganas, es mucho más importante que quizás un buen nombre que ni leyó la obra, que a veces también pasa. Y acá, la verdad, tengo que ser honesto, el productor, que es Nico Estigarribia, que es el quien tuvo la idea de esto, porque íbamos a hacer una obra con influencer, con el TikTok, el año pasado lo empezamos a ensayar y nos cortó la pandemia y seguimos por Zoom, pero como nunca se terminó de armar, la cortamos, y apareció esta en febrero con otro elenco. Los eligió él. Yo lo que sí, los estudié un poco, los empecé a mirar, a conocer sus personalidades y a trabajar con sus voces y con sus personalidades en la obra, ¿no? Yo no, cuando escribo, en este caso, yo entro en una esquizofrenia y no soy yo, porque no puedo hablar desde mí, sino que trato de entenderlos y hablar desde, en este caso, del personaje que son ellos, ¿no? Bien, así que bueno, los seleccionaron ahí, en un poco los estudiaron. ¿Y cómo se llevan una vez en el escenario ellos 8? No, bien, después tenés que correr, porque enseguida los vicios de los actores, viste que la comedia tiene algo muy peligroso, que lo que se llama el niño herido, viste que todos estamos en delante para que nos quieran y toda esta historia que siempre se habla. Sí. Pero lo que yo siempre digo es síndrome del capo cómico, viste, que es de cuenta chiste, que cuando se ríen, ahí tiene que terminar todo, la alargan, ¿viste? El remate es tal, entonces como se ríen siguen alargándolo, y en sí rápidamente esos bichos los agarran, y estoy muy atento, ¿viste? Los vivo retando en el buen sentido, porque es una picardía, pues la obra después se termina alargando, en eso hay que tener mucho cuidado, porque esas cosas las agarran con una rapidez como si tuvieran 40 años de profesión, ¿eh? Es increíble. Es lo que pasa, que la risa te lleva a eso, digo, cuando estás arriba de un escenario. Pero bueno, pero claro, pero la comedia es bueno, paro un cachito, un tiempo para que la gente se ría y sigo, porque si la alargás se termina perdiendo el concepto. Se lava el chiste. Claro, terminás haciendo lo que llama, viste, alguno, el cómico de balneario, y no es eso. No es eso el lugar donde hay que ir cuando está bien construida, viste. Y la verdad que la gente grande la pasa bien también. La pregunta es, ¿tenés una trayectoria vos como productor, como director, enorme? Has trabajado con digamos, los más grosos de este país, tanto en la tele como en el teatro. Digo, ¿qué te pasa al momento de pararte con gente que no tiene la experiencia teatral por ahí, de la gente con la que estás acostumbrado a trabajar, y esto de poder encontrarle su lugar y todo eso? ¿Desde dónde te plantás para eso? Que primero, porque siempre digo que uno no tiene que olvidar que uno en un momento empezó, uno es una consecuencia, y siempre hubo alguien que te dio una mano, y que a veces nos olvidamos, y entonces a veces tenemos que volver a ese momento y entender. Y yo siempre digo, ¿quién soy yo para juzgar a alguien si la verdad los pingos se ven en la cancha? Si alguno de ellos no hubiera funcionado, seguramente se lo hubiera cambiado, y gracias a Dios esto no pasó, pero siempre alguien te abre la puerta, y bueno, cuando vos después ya estás en la carrera tenés que abrirle la puerta a otros. Eso es como una ley de la vida, ¿entendés? O sea, a mí me pasa eso. Yo ahora, por ejemplo, tuve un chico que laburé acá, que se fue a Uruguay, que le va re bien, y dirigió una obra por Zoom que la estoy haciendo en Montevideo, y la estrené por Zoom. No por Zoom, la obra se hace en un teatro físico, pero yo nunca pude viajar por la pandemia, y fue una experiencia increíble que me pasó, y tenemos un éxito descomunal, y yo a la actriz no la conozco, ¿entendés? Entonces son cosas muy locas que yo no las juzgué tampoco, y cuando no juzgas a veces, y el material es bueno, yo no voy a ver al prurito, y terminó siendo que la chica que dirijo, que hace radio, Cinta Cis, que es muy conocida en Montevideo, viste, fue un hallazgo, y yo estaba laburando con alguien muy conocido allá, y viste, no me gusta el prejuzgar, y a mí con estos chicos me pasó lo mismo, ¿quién soy yo? Y la verdad que bueno, seguramente si ellos logran hacer una carrera, que hay dos que están muy muy fuertes y que ya están decididos en eso, como Agus Pepa, que lo van a ver, siento que hay una misión cumplida, viste, porque de eso se trata la vida. Uh-huh. Es genial. Ernesto, ¿y qué, con qué nos vamos a encontrarnos? Imagino que a reírnos está descartado, pero después también, ¿qué otra cosa nos va a generar la obra? Un poco de esta reflexión de la que estás hablando, ¿se pone más profunda? Digamos, ¿qué tipo de sensaciones nos va, mira, a generar? Yo la llevé a un lugar, yo no copio nada, porque en realidad nada es nuevo cuando vos lo analizás, porque hoy vos hablás hoy de Glee, de High School Music, pero o de los mismos de Cris Morena, pero, a ver, agarremos Juvenilla de Miguel Cané, y era todo lo que pasaba en un internado con chicos, o Mujercitas, ¿entendés? Nada nació ahora. Cuando yo era chico, tenía 6 años, había un programa que se llamaba Todo Es Amor, que pasaba en un colegio que se llamaba Lab College, que laburaba los chicos de Música en Libertad, que eran, digamos, los tiktokers de ahora, porque viste que eran los que hacían la mímica bailando, como Raúl Padovani, que después lo terminé conociendo, y laburaba gente como la amo, como Graciela Pal, que en ese momento tenían 20 y pico de años y hacían un poco adolescentes. Y yo me refugié en eso que había aprendido de ese tipo de comedia, viste, del Chavo del Ocho, de High School Musical, y me llevé mucho, digamos, a la locura. Hay una escena donde en la clase de teatro hacen Romy y Julieta y pasan muchos disparates porque como nunca hicieron teatro, y ahí hay una cosa muy de comedia donde se pone mucho, digamos, lo que la gente pueda saber o no de teatro, y para mí es la digamos la mejor escena. La escena de la graduación es muy divertida, hay una común unión, el objetivo es divertirte, o sea, más que nada el mensaje es, digamos, sí, de la amistad, y de que también en realidad necesitamos, en lo que sea, muy en subtexto y en contexto, porque imagínate que esto también es un espectáculo que está dirigido sobre todo más a chicos, ¿entiende? Y tampoco me quise poner en un lugar de midón, porque ir a ciertas reflexiones hoy con lo que necesitamos divertirnos, yo trato de ser muy objetivo, pero el mensaje está, ¿entendés? Y el divertirte está, porque en la comedia vos podés contar las falencias desde el lugar del humor. Entonces, viste, todos los errores que ellos cometen como TikTok, y todo en un momento que se hace lo que los TikTokers no deben hacer, se expone de manera divertida, sin ninguna agresión. Creo que ahí la obra es donde gana mucho. Bueno, la verdad que me encanta, me encanta. Vamos a ir a verla, y bueno, invitamos también, por supuesto, a todo el público de acá de Tandil. Próximo, entonces, domingo 24 de octubre van a estar acá en la Academia de TikTokers, con otros 8 influencers, la verdad que increíbles, ahí todos juntos tratando de aprender a profesionalizar esto de hacer TikToks, y de ser famosos, conocidos, y vamos a estar regalando también algunas entradas, así que eso lo vamos a recordar con líneas de teléfono en un ratito. Sí, hacerlo, y te agradezco, y las entradas se venden ahí, me dijeron, en Manhattan, todo es en la calle Chacabuco, ¿viste? Al 100 está el cielito, y a los 800 se compran las entradas, así que caminando la cuadra, la calle, no hay que desviarse. Exactamente, todo ahí por la calle Chacabuco. Ernesto, te agradecemos muchísimo estos minutos, y bueno, mucho, pero mucho éxito para esta Academia TikTokers que se presenta aquí en Tandil el próximo domingo 24. Y gracias a Tandil, la verdad que siempre tengo recuerdos de todas las obras con las que fui, porque fui muchas veces, así que me alegro poder volver y poder, la verdad que a través del teatro, en mi caso, reencontrarme con tantos lugares tan lindos y con tan buen público. Seguro que sí. Un beso, Ernesto. Éxito. Gracias, gracias por todo. Adiós. Bueno, chicos, ahí pasaba, entonces, el director de esta obra de la Academia TikTokers, que viene aquí a Tandil, Ernesto Medela, y entre otros van a estar, digo, de otros influencers, por ejemplo, More Andrade, que es quien asesora a Mariano Martínez, vieron que es muy popular con sus TikToks también, ha logrado como sobresalir del resto de los famosos, bueno, está asesorado también por una de las chicas de las TikTokers que viene acá a presentarse en el Cielito el próximo domingo, y como recién decíamos, vamos a tener entradas, así que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp o también en redes sociales y vamos a estar regalando dos pares de entradas para Academia de TikTok. Ernesto Medela decía que ha venido muchas veces a Tandil, digo, a con Tandil. Obras, El Diario de Adán y Eva, fue una Eva y Victoria, es otra obra de las cuales es productor, digo, tiene una trayectoria grandísima, ha laburado, o sea, es profesor de la Academia de Valeria Lynch de comedia musical, fue productor de Almorzando con Mirtha Legrand, de Hola Susana, del Mundo de Antonio Gasalla, digo, un tipo que tiene una trayectoria enorme dentro de lo que es la tele, enorme como director y también como productor, así que seguramente el espectáculo va a estar muy pero muy bueno. Manhattan es Chacabuco 873, ahí se pueden retirar las entradas y la función será el 24, domingo 24 en el Cielito. Interesantísima la nota, Pau, como siempre. Bueno, chicos, después recuerden, si quieren, las vías de comunicación de ABC Radio y también, bueno, en las redes va a estar ahí el posteo para que puedan ganarse dos pares de entradas para ver la Academia de TikTok. Dale, ¿te parece que la sorteamos el viernes en vivo acá cuando venís? Me parece perfecto. Subimos el posteo a las redes y que toda la gente participe, y si no, al 2494-518070, Academia de TikTokers, eso tenés que poner para poder participar del sorteo el próximo viernes por un par de entradas para ir a disfrutar de este espectáculo. Así es, les mando un beso, chicos. Beso.